Buenos días a todos. Muy buenos días. Nuestra edición especial del show de Ness y Yogi. La primera con difusión real. Real ya. Estoy muy emocionado, Ness. La verdad, estoy muy emocionado. Yo pues estoy más emocionado, pero por lo que tenemos el día de hoy. También. Además, yo creo que este día 8 de febrero lo tenemos que marcar, ¿no? Lo tenemos que marcar en el calendario. Pero ahorita lo rayamos acá. Lo rayamos así, del día especial de Ness y Yogi, en el día en el que pasamos a de 5 radioescuchas. Como a 8. No, yo creo que ya tenemos. Nuestro potencial de radioescuchas no pasaba de 100. Ahora nuestro potencial está en millones. Eso es cierto. Bueno, la primera. Vamos a empezar con. ¿Con qué? Una canción. Una canción. Esto es un poco de Metallica, la verdad. Creo que todo aquel que se considere buen metalero tiene que conocer esta canción. A ver. Un remix ahí medio raro entre Bacardi, Hielo, Limón y Metallica. Es que acuérdate que ahora eres BJ. Entonces, soy BJ. ¿Qué es eso de BJ? Como los chacarrillos de MTV que ponen los videos. Cierto. Anunciaron que este programa va a ser por completo en vivo. Todo lo que se diga en esta cabina será se escuchará. Por lo que te conté hace rato. Oye, de ¿sabes qué tenemos que hacer? Al rato grabamos así como un tema defendido al aire para ponerlo al principio de la vida. ¿Cómo? Acá, o sea, que salga una toma así como desde afuera y alguien adentro le prende al aire para que se prende el foco y diga al aire. ¡Ah, ya! De todos modos, si hicimos eso, ahorita ya. Es que es el fantasma de la cabina. ¿Entiendes a qué me refiero? Es sí. Un juego de tiempo porque lo estamos diciendo y. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Ya estoy pasando. ¿No? Estamos al aire. Estamos al aire. No, así ya no. O así ya. Sí. A ver, espérame, voy a checar. No sé si sabes que normalmente. Cuando un apagador tiene el puntito, es que claro. Puede ser que el que lo puso al revés. No, no, porque como que cuando pusieron las chapas de mi casa lo puso al revés. O sea, los seguros por afuera, que tus vecinos te pueden dejar encerrado. Exacto. Si los seguros por afuera. Voy a bajarle un poco a las músicas para que se distinga bien que estamos. Para mantener el espíritu en vivo. Yo hice una selección de discos, no sé qué te parece. Yo hice una selección de canciones, creo que es más útil. O sea, es más útil. Porque... ¡Ah, espérate! Este es el que tiene la. ¡Oh! Sí, la escogí. Perfecto. Justo por eso la escogí. Y Por si me fijé en el número de las canciones que quería. Perfecto. Para no tener que andarla buscando como ahorita. Cuando te da. Quiero. Sí, porque. Quiero poner una buena canción. No, no. No, pues nada más. No, o sea, una canción que está buena. Más que nada. Guitarra y voz de Jorge Drexler. El momín la sacó. Que viva la ciencia, o sea, la, que viva la poesía, nos la pasó, pues. Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está. está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero. Ya viste que va a venir prensa, la gubia y el barniz. El cantautor como, y su computador, ah, mira, el editor traigo, y su afeitador, el despertador que ya está anunciando la pura realidad, el se demora la última estrella. Estamos grabando nuestro programa. La máquina ninja, la favor, hace el hombre. No, no, no, no, no, no, no, no, el ninja. El ninja no quiere aparecer, quiere aparecer en incógnito. Detrás de la cámara. ¡Tonga! El arado, la rueda, el molino, la mesa en camullo, el vaso de vino, la montaña rusa, la semicuchera y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, el lente para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro. Debido a que el CRTV en esta escuela no se aplica. Estamos, no mames. Estamos cantando a la sombra. Por eso dicen que no. Que dice que uno solo conserva. Pero ayúdame, cabrón. Y sin tenerte. Sí, sí, sí. Te tengo a vos. X. Pero ayúdame. Y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Lo vamos a poner el video ahí. Como sí, hay bueno, cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Okay. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay buses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay capaces de fabricar herramientas yo entiendo. Que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. ¿Pero a poco ya has ideado? ¿Qué ideas más? Ocho. Rap. Ocho. Dios. ¿Qué ideas más? Zen. ¿Qué ideas más? Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Con algo del mi guitarra y voz. No tengo idea. Mi guitarra y voz. Ay, yo soy. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. ¿Qué onda? ¿Qué pacho? Estamos oficialmente al aire otra vez. Sí. Ya no en módulo bajito. Perfecto. ¿Unas llamadas? Unas llamadas, si quieres. Pues Micha y Micha, ¿no? Sí, por favor. Enseña para que se vea. Ah, sí, aquí. Estas son las llamadas. Pura calidad. Nos las acaba de pasar Ninja. Por así, por bajito, donde no alcanza a ver la cámara. Ya bailé frente a la cámara. ¿Ya mandé? No importa. Bueno, no importa. La primera llamada es de pues, anónimo, no dice el nombre. Dice, oigan, ¿pueden ponerse la rola de ¿cómo se llama? ¿Qué dice aquí? La rola de... Oigan, ¿pueden ponerse una rola de los Arctic Monkeys? Ah, ok. Dedicada... Okay. Ah, bueno. Sí, ya, de los Arctic Monkeys. Arctic, Ninja Arctic se escribe sin la H, por favor. Me confundió un poquito eso. Dedicada a mi maestra de Codos, que es muy guapa. Chido su programa y felicidades. Muchas gracias, gracias, Anónimo. Gracias. Muchas gracias. Nos dicen, ya por favor díganle a Pacheco que me pele. Creo que lo necesito de parte de Eva. Pacheco. Eva, Pacheco, por favor, ya. Mira, esta Pacheco, escúchala tú y creo que deberías hacerlo con Eva. Ness y Yogi son erotismo puro. De Giancarlo. Pacheco. Pues, está bien. Pues cada quien, ¿no? Bueno. Nos dicen por acá, ya por favor dejen de hablar de Ángel Jazz. Está muy cagada y todo, pero es una grosería para ella. El hobby del cosplay es todo un estilo de vida. Firma Crazy Bonnie. Cámara. Crazy Bonnie, no, pues. Bonnie. Creo que Crazy Bonnie sale con Ángel Jazz, ¿no? Sí, seguro. Mándale un saludo. Y promocionen el baile del Jerry, de parte de Gringo. Jerry. Cuando podamos ponemos el baile. El baile del Jerry, lo vamos a poner. Del baile de Jerry. Y ya son todas las llamadas. Y saludos a gringos. Saludos a gringos, por supuesto. En fin. Una canción, ponemos. Una cancioncita. ¿Qué pones o pongo? Pongo. Viste la selección, no sé si viste el partido. No lo vi. ¿No lo viste? No. Qué bueno que no lo viste. Tú. Es tan triste como ver a los niños héroes tirándose al castillo de Chapultepec. O sea, contra Estados Unidos. La selección nacional contra Estados Unidos perdió 2-0. El equipo de todos. Bueno, no, menos mío, güey. O sea, yo ya me declaro que no soy mexicano. Me voy a cambiar de nacionalidad a algo interesante. Algo como Pac-Man World o algo así, güey. Cierto, compren el nuevo Pac-Man, está buenísimo, buenísimo, está. Creo que lo encuentran en allí donde La Paz. Hay un chiclero ahí que los vende súper baratos. Sí, sí, sí, como de chicle, ¿no? Lo rompes y salen chicles. Ándale, como los relojes con chile piquín, con los anillos de. No, pero eso sí no. Eso es como un poquito alburero, ¿no? Es como, no sé. Chúpame el chupón. Oye, de anillo. Encontramos algo que... Que está... Que vale la pena comentar. Una publicidad de... El Dr. Simi. Por favor. Ah, el Dr. Simi. A ver. Entonces, déjate. Ah, dice por ahí... Bueno, empieza diciendo... Historia emocional de Víctor González Torres. No, en su nacimiento, Víctor tuvo complicaciones médicas que le ocasionaron trastornos para caminar y en el habla, mismos que ha superado día con día. Bien, bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Felicidades. Tenía gran dependencia de su madre y posteriormente dependía de otras mujeres. Actualmente es totalmente independiente. Hicimos virtualmente una representación de lo que sería Víctor González a los 15 años. Por favor, que no. No, por favor. Por favor. Para todos nuestros video videntes, ¿no es cómo se dice? Nuestros televidentes. Ahí viene la representación, por favor. Siéntate aquí, pequeño Víctor. Con cuidado con la vista. Un estudio de expertos en trastornos en el caminar y en el habla nos ayudaron a hacer la presentación. A ver, ¿cómo te llamas, chiquito? ¿Cómo? Víctor. Víctor, Víctor, muy bien, Víctor. Bien. Víctor González Torres tuvo que superar. Imaginen una vida, qué duro, ¿no? Qué duro. Qué duro. Duro en fin. Porque en su juventud y parte de su etapa de madurez tuvo problemas con el alcohol. Estos ya han sido superados. Ya han sido superados. No me extraña. También tuvo problemas sexuales como eyaculación precoz e impotencia. Estos hechos han sido totalmente superados. Hola. Tenemos un invitado sorpresa. Que nos dice que muy sorpresa. Es muy, muy sorpresa. Nadie puede saber. Nos dice también que Víctor padeció de depresión en varias ocasiones. Todos esos problemas técnicos. Bueno. Víctor padeció de depresión en varias ocasiones. Dos de ellas fueron muy severas y prolongadas, al grado de estar a punto de acabar con su vida. No, Víctor, no hagas la, esas cosas. La primera duró 2 años, mientras que la segunda 1 año 7 meses, de la que se curó el 20 de mayo del 2002. Víctor, muchas felicidades. Eres un ejemplo para todos. Eso es todo sobre Víctor González Torres. Ah, todavía hay más. Víctor González Torres. Nos dicen también. Cabe mencionar que Víctor se internó por su propia voluntad en la clínica de Oceánica en 2 ocasiones. ¿Pero por qué se tuvo que internar 2 veces por su propia voluntad? También se salía, o sea, ahí. No entiendo. Por su propia voluntad se salió, por su propia voluntad regresó otra vez. Okay. Muy bien. Bueno, ahora la parte importante. Nos dicen que, bueno, la sección actualmente es un soltero feliz con 5 hijos que lo quieren, respetan y admiran. ¿Y admiran? No, pues yo se admiraría a mi papá si fue tarado y ya no lo es, Lamento la palabra. Salió de mucho. Salió mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Y ya? Es un exitoso empresario nacionalista. Claro. Un gran luchador social. Yo lo dejaría solo en luchador. Ha luchado contra sus problemas del habla, ha luchado contra... Del alcoholismo, depresión, eyaculación precoz, entre otras cosas, ¿no? Dice también que es un polémico político. Yo empecé a decir político, entre comillas, de chiste, pero eso ya se entiende cuando dices político. Sí, un poquito, ¿no? Político y de chiste. Pero déjame decirte una cosa, Víctor González Torres sí es un nacionalista. Nos salvó, bueno, yo lo personal, híjole, nos queda poco tiempo de grabación. En lo personal, no soy simpatizante, bueno, del PG, y solo gracias a Víctor González Torres. Y ahorita lo... Bueno, regresamos en un momento, si se pierde un poco el de este ya saben por qué. La pausa técnica que tuvimos que hacer. No fue técnica, fueron comerciales. Okay. Comerciales al estilo Yogi. Estamos en contra de la mercadotecnia, entonces los comerciales no son nada. Bien. Bueno, continuamos con esto. Deja de decir una cosa antes. A James Bond le prohibieron fumar en su propia película. ¿Tú sabías eso? No lo sabía. Por la imagen. Como ya no quieren que los niños fumen, esta cosa está muy alta, ¿no? Bueno, como ya no quieren que los jóvenes fumen, ya James Bond no puede fumar en las películas. El personaje ya no puede salir fumando. Es lo que yo digo, ¿no? Es la esencia de James Bond, ¿sabes? Con el cigarro y Y un martini. Le van una a decir que... chica hermosa. Exacto. Pero bueno, sigamos con Víctor González Torro, el Torres, sí, sí, sí. El héroe de hoy. Entonces, actualmente es un reconocido publicista. Él mismo hace la publicidad de sus negocios. Sí se nota que él mismo hace la publicidad de sus negocios. Pero, no, espera, pero hay algo importante. Si él mismo hace la publicidad de sus negocios, ¿por qué habla de sí mismo en tercera persona? Eso, hay un buen punto eso, en eso. Eso nos lleva a unas patologías. Bueno, pues, mucho más profundas. Hay que perdonársela, ¿no? Después de ser impotente y precoz y tartamudo, no sé cuántas cosas. Yo sí le permito que hable en tercera persona. Bueno, se entiende por sus problemas con el habla. Exacto. ¿Qué más? ¿Es todo de Víctor? No. Víctor. Víctor es un altruista de primera. Ganador del Premio Nacional al Altruismo 2003. Muchas felicidades, Víctor. De parte de Nessie Yogi. Víctor tiene un gran éxito con las mujeres. Y siempre se le ve acompañado de las más bellas. ¿Por qué has visto? Se nota, Víctor, que dejaste tu impotencia atrás. Lo podemos asumir, ¿no? Digo, porque... Uy, una recomendación de Yogi. Sí, sí, sí. Métanse a los test interactivos del Reforma. Ah, espera, déjame decir esto para que no vayan a pensar. No es un chiste, salió en un suplemento del Reforma. Es más, del día de hoy, ¿no? De... No, de hace... Columnistas, no. ¿Cuándo? Del... No sé. Danos una próxima. El de febrero, el suplemento de febrero de... Ah, pues creo que salen los domingos los suplementos, ¿no? Los sábados. No importa. Si dudan de la veracidad de este programa, pues se pueden buscar los archivos del Reforma y ahí sale toda la grandiosísima publicidad de Víctor González Torres. Muy buen disco, por cierto, nos lo regaló el invitado sorpresa. Bueno, no lo regaló porque ya me volteé a ver con una cara de... ¿Me lo vas a devolver al final? Ah, que por si... Ah, ¿la novia o la... o la comprometida? La novia. Ok. Por cierto, Ness está buscando novia. Es muy, muy exigente con las novias. yo he oído hablar de él, he visto su blog. Santo Satán, si estás escuchando, te invitamos a pasar a la cabina, te quieres conocer. Una invitación atenta del invitado sorpresa a Santo Satán a la cabina. A que venga el Santo Satán. Julio Alberto. Ok. Al parecer Ness nos va a poner una rola. Sí. Te ha hecho la mano. ¿Ya estuvo? ¿Han visto Culiacán Joe? Ah, no, sí. Una gorra como de terciopelo. Ah, ponemos esa, claro. No, ojalá se ha puesto vos. Hablamos un poco. Pero espérate, tenemos que... Nos acabamos de dar cuenta de que teníamos más problemas técnicos de lo que pensábamos. Muchos más. Más comerciales. Tenemos más comerciales programados. Es que las compañías de mer de eso, publicidad, se fue la palabra. Pero en fin, tenemos 3 minutos para poder hablar de lo decepcionante que fue eso. Pues sí. Por ahora vamos a promocionar el nuevo videojuego de video. El nuevo videojuego de video. Es que tengo problemas de hablar con Víctor González Torres. Sí. No, pero... ¿Cómo te explico, chavo? ¿Cómo te explico? Es la radio. Es la radio. Es desde allá arriba vienen las instrucciones. Este juego de video lo pueden conseguir en todos lados. Es como el Pac-Man 2007 que les enseñamos hace rato. Tiene Viborita y Tetris. En 80 niveles. Los celulares no tienen tantos niveles. En el celular no tienes tantas opciones. Es una ventaja. Y en dado caso que te quieran asaltar, puede servir de arma. Ok. Aparte no pesa. No pesa, mira. Claro, lo puedes tirar y no hay mucho problema. En fin. estamos oyendo. Bueno, les vamos a poner una canción de verdad. Porque ah, por favor. Una de las privilegiadas del show de Ness y Yogi. Qué buena versión. Este programa se ha vuelto muy popular. No, no, está chido. Perdón, perdón por los ruidos. De hecho, eso iba a ser. Para aquellos incultos de la música que no sepan qué rol es esta, es Closer, versión remix. Versión loca. De Nine Inch Nails. Aparte es como remix de Nine Inch Nails. Sí, sí. No es un remix de DJ Tito o algo así. Sí, entendemos. No entiendes, pero hay video escuchas muy raros. Video. Son como video escuchas, ¿no? Porque en realidad nos ven por video, pero el chiste es escucharnos. Bueno, sí, tal vez. ¿Eh? Es cierto. Tenemos muchas cosas que arreglar aquí. Uy, ya supiste que Molotov sacó un video nuevo. Un video nuevo, no, ajá, no. Pero sacó un video de la canción que se llama Ver, espacio Golear. Pero okay. Si lo juntas es obviamente un albur. Ajá. Y lo vetaron de la televisión. No. De la televisión abierta. Lo sacó Broso diciendo que nada, iba a ser la única vez que iba a salir de televisión abierta porque seguro lo iban a vetar. Y efectivamente lo vetaron. Está muy bueno, lo recomiendo mucho. Molotov, ver golear. Cámara. ¿Ya habrán pasado los 3 minutos? Sí. Tengo que checar una cosa. Posiblemente ya estemos en comerciales. En caso de... ¡Ah! Bienvenido a mi programa de Yogi, ¿ves? ¿Qué tal? Saluda a los videoescuchas. Se está volviendo un poco estable ese problema. Sí. Tenemos problemas con el video. Les dijimos que este era un rollo experimental, como no, le llamamos. No como género experimental, sino realmente venimos a, bueno, probar. Estamos probando, pues, estamos probando los aparatos. Es un género probal. Espero que haya salido menos decepcionante de lo que esperaban todos ustedes. No. Chido. Chido, chido la banda. Citando a el blog de Ness. Tenemos más llamadas. Ah, no, son las mismas. Lo siento, es que no dijimos la extensión. No, ese es el problema. La extensión es el 1287. 1287, solo para los que nos oyen en vivo. Y para aquellos video escuchas como tal, les tenemos una propuesta. Les vamos a dar un celular. Una línea. Un celular, pero es solo mensajitos, no lo vamos a contestar llamada. No, espérate. ¿Por qué no mejor un mail? Un mail. Un mail me gusta más. O mensajes de ahí. Bueno, no, un mail. ¿El mail el tuyo o el mío? Bueno, es que si doy mi mail puede revelar mi nombre verdadero. Bueno. Dejémoslo por ahorita. Los que nos conozcan pueden echarnos la línea para que... O sea, en el siguiente programa leamos sus peticiones, sus ideas. Exacto. Somos un show probal, quiero que todos se enteren. Entonces, pueden darnos sugerencias. Si son muy tontas, ni las vamos a leer, por favor. Entonces, empéñense en las sugerencias. Absténganse de decir estupideces. Estoy muy ciscado con eso de los 3 minutos. Yo también estoy un poco espantado. Yo estoy muy entretenido con esta... Se ve muy... Porque mira, se le hace así como... alguna rayota ahí. Entonces, pues, si le echas muchas ganas, a lo mejor puedes dibujar algún patrón muy, muy, muy simpático. Es como... Tienes que ser muy avanzado. Tu acústica muy medida. El día en que Yogi pueda dibujar una S con... Una Y. Una Y de Yogi en el aparatito este. No, lo voy a intentar, es como... ¡Va! ¡Va! Casi, ¿eh? Hizo una H. Ay, voy a hacer una H otra vez. ¡Va! ¡Va! ¿Ve? Una H, ahí está. A lo mejor puede salir... Sonó un pip. Nos fuimos a comerciales otra vez. Para todos aquellos en la café que estén un poco confundidos porque no entienden sí. Bueno, por lo menos nos avisa esa chingadera. Sí. Que están confundidos porque no saben qué es eso de comerciales y por qué estamos jugando tanto. Lo que pasa es que estamos grabando el programa con una cámara, pero la cámara está un poquito bastante chafa. Entonces, solo graba 3 minutos y se frena. No entiendo ese sistema... Yo tampoco. Es como el reproductor de video, el grabador de sonidos de Windows, sí, ¿no? Sí. De hecho, para grabar estas cosas, quería usar ese y solo puedes hacer 1 minuto. Pero, bueno, si le tienes mucha paciencia, puedes hacer 1 minuto, los vas acumulando y después irte hasta el principio. Pero no puedes cada minuto estar picando. Igual que eventualmente nos vamos a hartar de cada 3 minutos picar la cámara. Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado sorpresa. Que por fin se animó a aparecer. Sorpresa a todos. Pues era la sorpresa. Y nos viene a platicar de rollos muy, muy elevados. Él es una persona que conocimos en la homilía del padre Chucho. Son religiosos en este programa, aunque no lo crean. Y nos viene a platicar de la metafísica sobre el fumar o no fumar. Dinos, por favor, invitado sorpresa. Hace mucho que llevé de azul, entonces ya no me acuerdo eso de la metafísica. Sí, no, la neta. Sí. Fumar o no fumar, como a cada quien le guste, ¿no? Fumar adelgaza, yo he vivido por ahí. Pues sí, ahí dice, en la puerta. Ahí, en la puerta dice, siga fumando tranquilo, fumar adelgaza. Y esa frase está acompañada por una calaca, que está fumando. Puro hueso, y dice, siga fumando tranquilo, fumar adelgaza. ¿Qué opinan de eso? Yo opino que es una falacia. Porque es falso. Fumar no adelgaza. Vea, yo fumo mucho y los que puedan ver este video luego en el blog de Next, pues podrán ver que fumar no adelgaza. Ahora, en ese mismo espíritu de... Bueno, derivado de ese tipo de publicidad de fumar adelgaza, fue, bueno, yo vi que de ahí salió la línea de los cigarros lights. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, como fumar adelgaza hay que hacer unos lights para que adelgaces más. Sí, sí, o sea, para que no engordes. Es como la Coca-Cola Cero, ¿no? ¿Sabes que la Coca-Cola Cero es todavía más light que la Coca-Cola Light? Es en serio, es neta. No tiene calorías ni... Pero la Coca Light tiene como 4 calorías. Algo así. Imagínate, la Cero es como agua negra, o sea... No lo he probado, pero... Es 8000 envasada en una botella de Coca-Cola muy bonita que dice cero. Dice cero y es... Digo, agua de Xochimilco, es agua negra. No tiene nada. ¿Ya la probaron? Yo no lo he probado, pero mi hermano... Traemos... La semana que entra traemos. Traeremos una Coca-Cola. Es más, vamos a hacer el reto Coca-Cola cero. Aquel que nos pueda diferenciar con los ojos cerrados entre una Coca-Cola light, una Coca-Cola cero y una Coca-Cola. Normal. Y nos diga cuál es cuál... ¿Será una Coca-Cola cero o una light? ¿O una normal? No, se apagó la pantalla. Se va a ganar una Coca-Cola de su preferencia. Sí, sí, sí. Me parece muy bien, ¿eh? Entonces ya la semana que entra aquí a esta hora, ya saben, el reto Coca-Cola cero. Reto Coca-Cola cero de Ness y Yogi. Ah, sí. Bueno, estamos en comerciales. Aunque prácticamente todo esto fue un comercial, ¿eh? Todo fue un comercial de Coca-Cola cero. Es como la Pepsi Max. ¿Nunca te has fijado que ya sacaron otra Pepsi Max? Es como la Pepsi Max que Max. Es como con negra, ¿no? Que es, sí, es azul con negro. Ándale. Yo no entiendo la diferencia entre la Max y la Max Max. O, o no sé si es la Max nueva o Max segunda o algo así, pero pues... está raro, ¿no? Siempre nos quieren atacar con la misma publicidad una y otra vez. Como eso de los Fruity Loops, cuando sacaron los nuevos sabores. Uy. Que primero dijeron que era nuevo sabor cereza, pero siempre había existido. Y luego sacaron el nuevo sabor uva, que siempre había existido. O sea, nos querían ver la cara. Cierto, los cierto. Fruity Loops siempre han sido uva, naranja, limón y cereza. Siempre. Pero nuestro invitado se está empezando a enojar con eso, los Fruity Loops. Ololo, el 30% más gratis. En los chicles. Te regalan 30% más de empaque, no de producto. O sea, es lo que no te dicen. 30% más gratis de empaque. Porque es puro aire. Como todo. Como todo. Estoy de acuerdo. Un estudio muy fiable que leí dice que el 50% de los niños practica la lectura con los juegos de... aguas. Venga. Aguas. Pásale, Férez. Pérez no quiere pasar. Bueno, déjame decirte, nos mandaron un mensaje, bueno. Un mensaje, claro. Nos mandó Lorena Valleres un mensaje. avisándonos que vean en la máquina de comida del segundo piso por la biblioteca y fíjense, el letrero de Coca Light tiene un error. Dice, encuentra el error. El que encuentre el error, que nos traiga una Coca Light, por favor. una Coca Cero para presumir. Una Coca Cero. En fin. Nuestro invitado sorpresa va a ir a ver. Mandamos un corresponsal a checar el error. La máquina de cocas. ¿Qué pasó? Ah, oh, pero ven a decirlo. A ver, Férez. Saluda. Ah, la cámara, ¿qué tal? Pues bueno, hay una tocada. Ah, esa ya va. Hay una tocada hoy jueves a las 9 de la noche. Toca Malintzin, una banda metalera. Y pues bueno, van a estar tres bandas más. Cuesta 30 pesos el cover. ¿Cuánto? Y la 30. Y las chelas 2x1. Va a estar chido. En el Piraña Bar, en dos, la dos Condesa. 2x1, pero ¿cuánto cuestan? Pues no sé. Eso hay que saber, la verdad. Es el mismo juego del 30% extra. No caigan. No, no sé, está chido. Pero déjame advertirte que para cuando vean eso ya va a haber pasado la tocada de Momín. Pero también los que nos quedan en la cafetería. Cumber. Cuéntanos, por favor, cuéntanos. Ay, puta madre. Por lo menos lo escuché, puta madre. ¿Estamos en comerciales? Estamos en comerciales. Sí, sí. Por favor, nuestro corresponsal ya fue a avisarnos cuál es el error de la máquina de comida. Pues resulta que en donde dice Coca-Cola Light, siempre hemos visto que dice Drink Coca-Cola Light o Coca-Cola o cualquier cosa así. Pero en esta máquina dice Drink. Drink. Con T. Es como en vez de beber, te ver, ¿no? Ajá, es. O en vez de tomar, Drink. Bomar. A ver. Nos están aquí haciendo una observación. ¿Quieren refutar eso del error? Ven. ¿Qué? Ven. Sin miedo, Ferish. No, es que drink en alemán es drink, es lo mismo, pero con T. O sea, no, tal vez no hay error. Entonces, tal vez se pusieron muy internacionalistas en esta escuela, eso es lo que pasa. Dúdalo mucho. No, yo también, pero bueno, esa podría ser una tangente por la cual se podrían ir los de Coca-Cola. Bueno, entonces debería ser como drink Coca-Cola Light. Drink Coca-Cola, claro. No sé cómo. Coca-Cola. Pero lo que tú no sabes es que en Alemania no hay Coca-Cola Light. Claro, solo hay cerveza Light. No, es que se llama Coca-Cola Fright. Entonces, de todos una modos. De hay un error. O en el Light o en el Drink. Bueno, si hay algún alemán escuchándonos, no se ofenda o venga a decirnos cómo se dice Coca-Cola Light en alemán. ¿Tú crees que una Coca-Cola Beer pegaría en Alemania? ¿La Coca-Cola Beer? Se toma Coca-Cola con cerveza. No, yo no estoy hablando Coca-Cola con cerveza. Estoy hablando de una Coca-Cola Beer. O sea, exacto. O sea, como Coke Beer. Ajá. Beer Coke. Una cerveza hecha pero por Coca-Cola. Pero como será para Alemania, será Bierkoken. ¿Bierkoken? Y no va a patear tu Coca-Cola como por octava vez. Es que me acuerdo. Oye, eso de... ¿Por qué Coca-Cola cero? ¿Por qué tiene cero calorías? Me recuerda al chavo que decía, mi programa se va a llamar 60. 60, ¿por qué? No, pero es que fue más allá. No, pero 60. Porque vas a poner música de los 60. ¿No? No. Entonces, ¿qué música vas a poner? De todo. Entonces, ¿por qué 60? Y dice, pues son 60 minutos, ¿no? Entonces, Yogi, ya fue cuando salió toda nuestra chasca. Nes tuvo la grandiosa idea de decirle, ah, bueno, entonces vamos a poner en nuestro programa uno. Porque es una vez a la semana. Cosas así. En fin. Saludos al cuate de 60. Y le dijimos, no, pues el nuestro se va a llamar 54. ¿Le puedes picar al botón ahí como de, como para tomar foto? El grande. Otra pausa, perdón. No, sí, sí está bien. No, ya. Sí, perfecto. 54. Sí, ¿por 54? Llegamos 6 minutos tarde. ¿Por qué siempre llegamos tarde? Muy bien. Necesitamos las risas falsas porque aquí nadie se quiere reír aparte de mí. Lo que pasa es que necesitamos ya más equipo, güey. Bueno, aprovechando, vamos a hacer un comercial de Head and Shoulders. Han de saber que Ness y Yogi están patrocinados por Head and Shoulders. Por eso... Head and Shoulders es un gran coso. ¿Cómo? No sé, o sea... Pues yo creo que... Head and Shoulders. ¿Sabes el chiste de los waffles en la waflera? No. No, échalo. Bueno, es que están dos waffles en... No, sí, que hablamos, sí. Una waflera. Tenemos una llamada. ¿Sí? No está aquí. No, salió. Gracias. Me colgaron. ¿Qué? Preguntaban por el ninja. El ninja no está. Alex. Ajá. Alex, sí. Buena onda el ninja. Nuestro ninja es uno así que hace... la guaflera. Están dos waffles en la guaflera, ya sabes. Imagínate estar dentro de una guaflera, ¿no? Está duro. Entonces uno le dice al otro, no manches, no. Ninja, te estaban buscando. Bueno. ¿Quién te busca? Aguas con la cámara. La cámara. Bueno, uno le dice al otro, un waffle dice al otro waffle, oye, ¿qué calor hace aquí adentro? Y le contesta el otro, no manches, un waffle que habla. Me acordé ahora que estábamos hablando de estas cosas. Algún día vamos a tener los 15 minutos de los chistes más malos. Puede llegar a ser muy, muy aburrido esos 15 minutos. Pero puede que no. Nunca sabes. ¿Chistes tan malos que te parece? Ah, bueno. Sí. Es tan malo el chiste que te ríes. Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Qué estamos oyendo ahora? Ya. ¿Cómo se oye mi voz en vivo, Ness? Pues se oye. Se oye. Te oigo mejor cuando no los traigo puestos. ¿Ah, sí? ¿Y así qué tal? Sí, porque no están conectados. Cierto. Pues ya llevamos oficialmente 49 minutos y 15 segundos grabados. Pero es para verme más locutorista. ¿Más locutorista? Simón. ¿Sabes cómo no te vas a ver muy locutorista? No. bueno, es la petición que nos habían hecho. Ah, claro. Tengo que traer... Te voy a pedir a mi hermano su laptop. Changes when the sun goes down. Déjame, le bajo un poquito. Ahí está. La última pausa que vamos a hacer en el día. Bueno, que hicimos en el día. Porque ya nos vamos. Adiós. Bueno, amiguitos, recuerden tomar mucha agua, comer frutas y verduras y que la Coca-Cola cero no tiene calorías. Ok. Son los tres consejos de Yogi para la semana. Y entonces, ya saben, pueden echarnos una línea para que lo digamos el próximo programa. Ya desde el siguiente programa va a estar grabado chido y todo eso, no. Si quieren que su nombre aparezca en estos cartoncitos en el reverso, pueden hacer una llamada o mandarnos un mail y les garantizamos que estará aquí. Los colgamos en el cuarto. En fin, gracias por la paciencia. Chido la banda. Hasta luego.